Regresamos al especial de Green Day. Después de American Idiots, el grupo lanzó 21 Century Breakdown en el 2009, otra ópera rock que seguía la línea de su predecesor, pero con una visión más crítica y pesimista del mundo. El álbum recibió elogios de la crítica y otro Grammy al mejor álbum de rock. Escuchemos 21 Century Breakdown. The class of the 10, born in the era of En el año 2012, la banda publicó una ambiciosa trilogía de álbumes titulada 1, 2, 3, que abarcaba diferentes géneros y sonidos, desde el pop punk hasta el garage rock. Sin embargo, la trilogía no tuvo el impacto esperado y coincidió con una etapa difícil para la banda, marcada por los problemas de salud y adicción de Armstrong. Ahora escuchemos este cover de Bob Dylan titulado Like a Rolling Stone. So fine, you threw the bumps of time in your prime. Didn't you? People call, say beware, door, you're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud, well now you don't seem so proud about having to be scrounging for your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a but you know you only used to get juice in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You said you never compromise with the mystery trap, and now you realize it's not selling it. The vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own? No direction. Jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You slide on a chrome horse with your diplomats. You carry it on a shoulder, hey, Siamese cats. Hey, it really wasn't where it's at. After he took from you everything, it could stay. Drinking, thinking that they got it made. Exchanging all kinds of precious gifts and things. You better lift your diamond ring. You better pawn it, babe. Están escuchando el especial de Green Day. Tras un periodo de recuperación y reflexión, la banda volvió a la escena musical con Revolution Radio en el 2016, un álbum más maduro y personal que recuperaba la esencia punk de la banda. El álbum fue bien recibido por los fans y la crítica, y eso les permitió realizar una exitosa gira mundial. Ahora escuchemos el tema Viva la Gloria. Gloria, are you standing close to the edge? Look out of the setting sun, the brink of your vision. Eternal youth is a landscape of light. The cracks in my skin can prove, as the years will testify. Say your prayers and light a fire, we're gonna start a war. Your slogans have gone far higher, it's what we waited for. Hey Gloria, this is why we're on the edge. The fight of our lives been drawn in this undying love. Para el año 2020, la banda lanzó Father, un álbum más corto y experimental. El álbum tuvo opiniones divididas y su promoción se vio afectada por la pandemia del COVID-19, que obligó a posponer la gira Hella Mega Tour junto con Weezer y Fall Out Boy. Ahora escuchemos este magnífico tema de Boulevard of Broken Dreams. Empty street.